veces creemos que el amor tiene que doler. ¡Claro que vamos! ¡Te voy a llevarte a rastras, desgraciada! ¡Ay! ¡Ay, Miguel, suéltame! ¡Me estás lastimando el brazo! ¡Suéltala! Pero el amor también tiene otra cara. ¿Ves que no podés? ¡Ay, Miguel, si yo lo que quiero es que estemos bien! Vos no sos nada sin mí. Yo te lo he dado todo. No sé si lo que me ata es el amor o es el miedo, Miguel. Una cara donde el miedo no tiene lugar.